bailes se destacan y siempre alegra su lado. Se han formado grandes broncas por donde quieran que va, porque todo el mundo quiere con la mulata bailar. Que he visto una mulata con más sangre para gozar. Saca un pasito para adelante para que pueda marcar. Saca un pasito para adelante para que pueda marcar. Saca un pasito para adelante para que pueda marcar. Esa mulata es candela en el barrio del Pilar. Saca un pasito para adelante para que pueda marcar. Si han formado grandes broncas por donde quiera que va. Saca un pasito para adelante para que pueda marcar. Para adelante y otro paso para atrás. Saca un pasito para adelante.